Personas han muerto en las carreteras de Andalucía. Una de ellas es un camionero que ha muerto en Bujalance, en Córdoba, después de que su vehículo se saliera de la vía. El otro, una mujer de 60 años que ha fallecido en Santa Fe, en Granada, en un accidente en el que un coche y una furgoneta han chocado frontalmente. En este accidente, otras tres personas han resultado heridas, entre ellas un hombre de 69 años que ha sido trasladado al Hospital Clínico de Granada en estado muy grave. En el exterior miramos a Egipto porque la oposición egipcia denuncia graves irregularidades en el referéndum para la aprobación de una nueva constitución que se ha celebrado hoy. Partidos y movimientos políticos de la oposición aseguran que hay una serie de graves irregularidades. En deportes, Sevilla y Málaga empiezan a esta hora a jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ya se ha jugado esta tarde el Granada-Real Sociedad con un resultado de 0-0 y hasta el lunes no jugará el Betis, que cerrará la jornada de primera división. En segunda, Huesca y Córdoba han jugado esta tarde 1-3, ha ganado el Córdoba. Normalidad a esta hora en el tráfico, aunque eso sí, la Dirección General de Tráfico recomienda precaución por lluvias en la provincia de Cádiz. A esta hora tenemos 12 grados en Hinojosa del Duque, en Córdoba, 13 grados en Cúllar, Granada, 14 grados en Almonte, Huelva. Son las 10 y 3 minutos. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Todas las víctimas mortales de la masacre perpetrada el viernes en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, en Connecticut, Estados Unidos, recibieron al menos tres impactos de bala, según ha revelado la autopsia. El director de la Oficina Forense del Estado de Connecticut, encargado de realizar esas autopsias, ha explicado que entre los fallecidos hay 12 niñas y 8 niños, todos ellos de entre 6 y 7 años, y 6 mujeres adultas. Los cadáveres tienen entre 3 y 11 impactos de bala cada uno. En Estados Unidos, también atentos al estado de salud de Hillary Clinton, que ha sufrido un traumatismo craneal tras un desfallecimiento al parecer producido por un virus de estómago. Los médicos le han aconsejado que permanezca en su casa la próxima semana. Ya en nuestro país, el Partido Socialista ha anunciado que endurecerá su línea de oposición y elaborará en 2013 un nuevo proyecto político. Lo ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba al término del Consejo Territorial.